ante las declaraciones de público conocimiento del presidente Javier Milei en el Foro Internacional de Davos, de las cuales hicieron eco funcionarios y simpatizantes de la Libertad Avanza, las organizaciones y referentes de diferentes localidades de la provincia de Río Negro, nos encontramos en alerta y en estado de asamblea permanente ante cualquier intento de retroceso en materia de derechos humanos para las disidencias, conformando la Asamblea Rionegrina LGBTIQNB más antifascista, antirracista. Estos discursos de odio, legitimados por la investidura presidencial, vulnerabiliza a nuestras compañeras y nos lleva a un constante riesgo en nuestra cotidianidad. Un claro ejemplo de esto es el triple lesbicidio de Barraca. Pero el miedo no debe paralizarnos, sino motorizar redes y organización ante esta avanzada de la ultraderecha. No nos vamos a quedar en silencio mientras este gobierno pretende continuar con el desguace de financiamiento de programas y organismos que acompañan a víctimas de discriminación o violencia de género. Que apoya a personas en situación de riesgo por violencia de género, de la línea 144 que ofrece asesoramiento en caso de violencia de género, como así también la eliminación del DDI no binario o el vaciamiento del área de VIH-SIDA, vulnerabilizando a las personas que conviven con el virus, sin poder acceder a la mediación o a la prevención, el desfinanciamiento del potencial trabajo que deja en estado de vulneración a los compañeros beneficiarios de este programa, dejando a muchos sin el acceso al trabajo registrado y los que aún continúan en la incertidumbre de continuar dentro del mismo. La desfinanciación y el desabastecimiento de la medicación para garantizar la aplicación efectiva de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo y la amenaza de derogar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra salud, nuestras sexualidades, alzamos nuestras voces para exigir ni un paso atrás. El Gobierno Nacional propone la eliminación de la figura penal de femicidio en un país donde cada 20 horas una feminidad es víctima de la violencia heteromachista patriarcal, como así también la eliminación de leyes fundamentales para nuestro colectivo, como la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral trans. Desde la construcción colectiva de la Asamblea Rionegrina exigimos a las centrales obreras hacer un llamado al paro general y la renuncia del presidente Javier Milei y sus secuaces ante estas políticas de exclusión. Como así también interpelamos a los referentes políticos y sociales para que se posicionen y realicen un repudio público ante estos ataques al transfemicidio y al colectivo LGBTIQ+. A nuestros representantes de la Cámara de Diputados y Senadores también les exigimos que pronuncien y se comprometan públicamente para salvaguardar las conquistas obtenidas. La Asamblea que nace ante este contexto sombrío puso en relieve la imperiosa necesidad de hablar desde nuestro territorio y poner en agenda los reclamos de cada localidad de la provincia. Y hacemos responsables al gobernador Alberto Beretinec por replicar estas políticas de ajustes y exclusión. A casi 7 años de la sanción de la ley provincial de cupo laboral trans, exigimos su reglamentación e implementación efectiva, realidad que se visibiliza en todas las localidades que hicieron lo propio a través de las ordenanzas. También denunciamos la falta de módulos y tarjetas de alimentos que ayudaban a paliar la necesidad extrema y la falta de acceso a políticas públicas por parte de la Subsecretaría de Políticas Públicas contra la violencia por motivo de los pueblos originarios. Como parte del territorio, somos mar, somos río, somos montaña, formamos parte de la madre tierra. Es por esto que denunciamos todo tipo de activismo. Recordamos y traemos como bandera de que Argentina fue vanguardia en materia de derechos humanos, y es por esto que estamos de pie de lucha y vamos por lo que falta, por nuestras historias y por las generaciones que vienen. Exigimos la ley integral trans ya, una nueva ley antidiscriminatoria, derechos laborales para todas las compañeras trabajadoras sexuales. Exigimos, ahí, exigimos también el pronto tratamiento del proyecto de ley de reparación histórica para las personas adultas mayores trans. Y por último, hacemos un llamado a todas las organizaciones y referentes de la diversidad y transfeminismo a sumarse a la Asamblea Rionegrina LGBTIQND+, para generar trinchera de resistencia, porque al closet y al calabozo no volvemos nunca más. No volvemos nunca más, solo.